Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una verdadera alegría poder saludarte en este día y desearte las más grandes bendiciones. Vamos a seguir estudiando acerca de la Biblia y vamos a hablar hoy acerca del decreto de Artajerjes. Si lees Esdras capítulo 7 versos 11 al 28, vas a poder contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran los componentes del decreto del rey? ¿Por qué estas instrucciones eran importantes para el pueblo de Israel? El decreto de Artajerjes se asemeja al primer decreto de Ciro. El rey aconsejó a todos los que estaban dispuestos, especialmente aquellos de las líneas sacerdotales, que emprendieran el viaje a Jerusalén. Aunque según los documentos históricos, la mayoría de los judíos finalmente se quedó en Persia, como lo demuestra la historia de Esther. Hubo quienes esperaron la oportunidad de comenzar una nueva vida en la tierra de sus antepasados. El rey envió la mayoría de sus comentarios a los tesoreros del territorio Trans-Éufrates. Los tesoreros debían proporcionar a Esdras todo lo necesario para restaurar la ciudad y para honrar la casa de Jehová, según Esdras capítulo 7, verso 27. En última instancia, el rey le encargó a Esdras que velara por el cumplimiento correcto de la ley de Dios y de la ley de la tierra mediante el establecimiento del sistema judicial. El orden y la organización que resultarían de esta orden son aspectos importantes en cualquier sociedad. Además, el rey hizo que fuera más fácil para Esdras y los israelitas restaurar su tierra. La preocupación del rey por la construcción de la ciudad y el templo indica que se había vuelto creyente en el Dios de Esdras. Artajerjes llamó a Dios el Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, según Esdras capítulo 7, verso 15. La terminología que usó el rey sobre el Dios de Israel implica que veía al Señor como una deidad local más que necesitaba ser apaciguada con muchos regalos. No quería que ese Dios local se enojara con él y con sus hijos, según Esdras capítulo 7, verso 23. Además, debemos tener en cuenta que en el 457 a.C. también es el año de una revuelta egipcia contra el gobierno persa. Por lo tanto, es probable que las medidas dispuestas por el rey estuviesen orientadas a ganarse la lealtad de la provincia de Judá. Desgraciadamente, a pesar de la interacción que el rey tuvo con Esdras y con Nehemías, eso no hizo que creyera en Dios. Al menos no hay nada en los textos que indique que se haya convertido, lo que significa que el Señor puede usar incluso a inconversos para hacer su voluntad en la tierra. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.